leyendas que no dan. Mundo incomprensible, viejas leyendas que no dan. Ni la máxima tortura, ni perpetua tras las rejas, ni los santos de una madre se lo van a devolver. ¡Gusano! Una aberración del máximo supremo. Viejas leyendas que no dan.